Muy bien, y como venimos diciendo desde temprano, en el día de hoy comienza el juicio por el aberrante crimen de Cecilia Gisela Basaldúa, ocurrido hace 2 años, y quienes acompañaron todo el tiempo a la familia de Cecilia, quienes estuvieron con ella mientras el Estado les abandonaba, mientras la Fiscalía no los atendía, mientras una sociedad, un Estado provincial, un Estado local, abandonaba a los padres, a la familia de Cecilia, quienes acompañaron todo el tiempo fue el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte y del Valle de Punilla, que estuvieron todo el tiempo conteniendo y acompañando no solo a la familia de Cecilia, sino también a otras mujeres que tienen que ser conscientes hoy de este crimen aberrante que pretenden dejar en la impunidad. Por eso queremos conversar a esta hora con Liliana Martín, integrante de la Plurinacional de Mujeres, que están yendo en el día de hoy a Cruz del Eje, donde se va a hacer una concentración a las 12:30 del mediodía. Ya estamos para hablar con ella. Estimada Liliana, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, así como vos decís, preparando el viaje para irnos ya en un ratito a Cruz del Eje. Es el primer día del juicio, un juicio que va a ser alrededor de esta semana seguro y posiblemente días de la semana siguiente. Y bueno, con las expectativas del caso. Hemos podido conversar en estos días con la abogada de la familia Basaldúa, con Daniel Basaldúa, pero como integrante de la familia que ha sido víctima de este crimen aberrante, quizás es difícil percibir, con la distancia que lo hacen ustedes de la Plurinacional de Mujeres, que no solamente están pidiendo justicia por el caso de Cecilia, sino haciendo un planteo claro a la sociedad en general y al Estado en particular. ¿Qué nos podrías decir hoy, luego de 2 años de seguir este caso, como movimiento feminista y en defensa y en repudio a la violencia de género, en el escenario que nos encontramos hoy? Bueno, justamente hoy se cumplen 2 años de... En estos días se cumplió ya 2 años del 25 de abril del femicidio de Cecilia, en realidad de haber encontrado su cuerpo, porque ni siquiera hay certeza del día que fue asesinada. Y 2 años de prisión, que nosotros pensamos que no hay evidencias tan claras como para tener presa a una persona como Lucas Bustos, también se cumplen 2 años. Cuando hablamos de la participación del Estado o del involucramiento del Estado, generalmente estas cosas no suceden. En este caso sí, la Secretaría de Derechos Humanos se ha comprometido a ser amicus curiae de la causa, y eso es importante porque demuestra un poco el interés del Estado de que el juicio sea justo, o por lo menos tenemos involucrado en ese sentido al Estado. La realidad es que las certezas que tenemos sobre este juicio son muy pocas. Quizás compartimos esa mirada con la familia de la querella. En este juicio se tiene que comprobar la inocencia o la culpabilidad del único imputado, de Lucas Bustos. Y para nosotros las pruebas de condena hacia Lucas Bustos son insustanciales. El ADN es bionegativo, la confesión de Lucas Bustos fue en sede policial y de acuerdo a sus testimonios con apremios ilegales, no fue corroborada en sede judicial con un abogado presente. Esto por un lado en cuanto a la culpabilidad o no del imputado. Y por otro lado, un montón de líneas de investigación que no fueron seguidas por la Fiscalía de Cosquín, por la doctora Paula Kelm, en el sentido de tratar de ahondar en otras líneas para ver quiénes fueron los femicidas. Nosotros no podemos pensar de que una sola persona pudo ocultar 20 días a Cecilia y asesinarla y trasladarla al lugar donde la encontraron. O sea, a nivel de logística de un asesino, Lucas Bustos es una persona albañil que vive en una casa muy precaria. O sea, hay muchas inconsistencias. O por lo menos no está el espíritu en la Fiscalía de Cosquín de descubrir a los femicidas. Estimada Liliana, ¿qué hacemos más allá del caso? Que en cualquier caso va a ser poco satisfactorio el resultado, ya sea que lo condenen a Lucas Bustos o que lo absuelvan y quede en la impunidad. No va a calmar la necesidad de esa familia de justicia. Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos con el contexto? ¿Qué hacemos si hubo un Estado y una sociedad que permitió que esto pase? ¿Cómo sigue la lucha de la Plurinacional de Mujeres y de las mujeres en Córdoba? En realidad nosotros no paramos, porque también está el caso de Flavia, que si querés en otra oportunidad hablamos de ella, de Flavia Zaganías, condenada a 23 años de prisión. Tampoco podemos parar porque los femicidios no paran. Y en realidad el reclamo al Estado es el involucramiento del Estado de parte de las víctimas. En el caso de Cecilia, fue revictimizada nuevamente, cuestionando su modo de vida y su estilo de vida cuando llega a Capilla del Monte, como si Cecilia se hubiese buscado su... Entonces, la respuesta a tu pregunta es que nosotros, como movimiento, siempre vamos a estar denunciando y visibilizando. Es la única manera que tenemos de... Si la justicia no aclara las cosas, aclararlas nosotros por afuera, y mantener este movimiento, que significa el cuestionamiento de la sociedad hacia un Estado que no asume el rol de justamente de cuidado de las posibles víctimas o de las víctimas de femicidios y de violencia. Así que seguiremos, nuestra única tribuna es la calle, y por eso hoy a las 12 vamos a estar todas en Cruz del Eje, reclamando que ese jurado popular también tenga oídos para entender de que no hay pruebas suficientes para cerrar un caso, y si se cierra el caso, seguramente con la absolución o con la condena, la querella va a seguir insistiendo en que se demuestre concretamente quienes asesinaron a Cecilia. Estimada Liliana, afortunadamente la familia Basaldúa tiene a este movimiento de mujeres para que las acompañe en todo este proceso. Mandarles un gran abrazo y un saludo grande. Bueno, no, gracias a ustedes porque siempre están interesados, y bueno, también los medios de comunicación cumplen un rol, para bien o para mal, en este caso para bien, haciendo visible todas estas causas. Te agradezco, Juan, realmente. Hablamos con Liliana Martín, integrante de la Plurinacional de Mujeres, a horas de que comience el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa, crimen que está en la impunidad, donde hay una fuerte sospecha de encubrimiento por parte de las fuerzas policiales y del Ministerio Público Fiscal del Valle de Punilla, en concreto la fiscal, la doctora Paula Kelm, que fue señalada por el propio padre de Cecilia, el señor Daniel Basaldúa, de encubrimiento, tras las alevosas muestras de desinterés por considerar las pruebas que fueron presentadas por la familia y que hoy lleva al banquillo de los acusados a un joven de 23 años que, en caso de ser absuelto porque no hay pruebas, porque sabemos que es un perejil, que lo pusieron de perejil para encubrir a los verdaderos responsables, en caso de que lo absuelvan, como mínimo le habrán arruinado la vida. En este escenario comienza hoy el juicio por el crimen de Cecilia Gisela Basaldúa, ocurrido en Capilla del Monte hace exactamente 2 años. Noticias Panamericanas. Panorama. Aire fresco en la mañana americana.